Y tenemos que poner el feliz cumpleaños, claro. Vamos a dialogar con el intendente Gelené, exactamente, por este nuevo aniversario de Las Flores, y le vamos a decir un feliz cumpleaños a la ciudad. Buen día, intendente, gracias por atendernos. Buenos días, Carlos, un gusto y gracias por llamar, adherirse a nuestro aniversario. Un placer, intendente, como siempre, llevando adelante, porque en breve comienzan los actos, ¿no? Sí, estamos, recién acabamos de entregar y presentar una ofrenda floral al fundador de nuestra ciudad, Manuel Ignacio Paz, y estamos ahora a punto de iniciar la misa de acción de gracias por nuestra ciudad. Intendente, bueno, ¿cómo se llega a este nuevo aniversario de la ciudad de Las Flores? Supongo que orgullo por el crecimiento, infraestructura. Vi fotos increíbles de la cantidad de actividades que tuvieron durante el fin de semana largo. ¿Qué nos puede contar? Bueno, en realidad llegamos con mucha, en este último año de mi tercera gestión, con mucha y muchísima actividad, con realizaciones que hoy vamos a poner en valor, pero también con muchos proyectos que se han puesto en marcha y que tienen que continuar en este año para ser culminado. Pero hoy, poniendo en marcha muchísimas acciones que habíamos planificado y trabajado, pero fundamentalmente valorando el presente de nuestra ciudad, ¿no? Un presente con muchísimas realizaciones, con inclusión, con trabajo. Nos encuentra, digamos, un aniversario con una ciudad pujante y con un lugar para todos. Exactamente. Bueno, y también con entregas, ¿no?, de obras, de barrios, viviendas. Cuéntenos un poquitito, porque son cuestiones que tienen que ver también con la fiesta del aniversario. Hoy hay asueto, ¿verdad? Sí, hoy hay asueto, feriado de toda la ciudad, y vamos a estar firmando también un acto el acto protocolar, pero un acto de gestión con el licenciado Diego Bossio, director ejecutivo de ANSES, uh-huh, que tantos programas ha diseminado en todo el país de inclusión, de desarrollo, de progreso, y hoy haremos esto con una firma de un convenio para lotes, 35 lotes para el Procrear, que se van a incorporar al programa que desarrolla ANSES para acceder a la vivienda, y también estaremos inaugurando 14 viviendas que hemos construido para los trabajadores de la fábrica GGM, ex GATIC, que estuvo en algún momento abandonada y hoy tiene 700 trabajadores. Y así también estaremos inaugurando pavimentos que hemos realizado estos últimos días, y visualizando también la inauguración del año pasado, que fue la pileta preolímpica climatizada, que la quieren ver nuestros visitantes porque ha tomado mucho protagonismo en la región y en la provincia. Así que bueno, estaremos con muchísimas actividades y también restaurando una plaza fundacional de la ciudad que había sido perdida por ser destinada a urbanización, y que hoy vamos a restaurarla con el señalamiento de un hito fundacional. Ahí está. Intendente, hay muchos mitos y historias sobre el origen de la ciudad de Las Flores. Por ahí nos puede contar alguno, ¿no? De cómo surge el nombre. Hay un arma en pena por ahí de apellido López, si mal no recuerdo. ¿Puede ser? No, el nombre que tenemos nosotros históricamente se lo debemos al Arroyo de Las Flores. Y el Arroyo de Las Flores tiene su nombre por las verbenas que crecían en sus orillas. Sí. Y por eso el nombre original de la ciudad, que hemos tratado de nuevamente imponer, que es la ciudad del Carmen de las Flores, en el Partido de las Flores, fue fundado en 1839. Ahí está. Y nuestra ciudad, fundada en 1856, un 25 de marzo como hoy. Venancio Paz, ¿no? Manuel Venancio Paz. Manuel Venancio Paz. Exactamente. Intendente, bueno, ¿y cómo continúa la jornada de hoy? ¿Con qué actos, además de Bocio y además de la misa dentro de un ratito? Bueno, y cerramos con un festival popular como todos los años. Y acá se está armando todo en nuestra plaza central, con la presencia de cierre estelar del chaqueño palavecino. Uh-huh. Invitamos a todos los oyentes de vuestra radio a que nos, a que vengan. Va a actuar alrededor de las 10 de la noche, pero previo a eso estará a las 9 de la noche el Gato Peters y a las 8 estará Lautaro Rodríguez, un gran cantante florense que se lo suele ver cantando junto a Valeria Lynch, que tiene una carrera solista muy importante. Como hicimos toda la peatonal del verano con todos artistas florenses, cerramos con los artistas florenses que tienen renombre nacional, como Lautaro y como el Gato Peters, y este cierre estelar del Chaqueño para Vecino, así que los invitamos a que nos visiten. Sí, mucha gente lo tiene planificado porque el jueves nos lo contaba el director de turismo, Cristian Chiodini. Así que sí, ya está agendadísimo. Sí. Mucha gente va a estar dándose una vuelta por allí. ¿Por qué eligieron a Chaqueño? Bueno, porque es un cantor popular, que representa el folclore, que hace no lo hemos podido tener aquí en nuestra plaza central. El año pasado estuvo Batista Sosa, antes estuvo Soledad, antes estuvo Valeria Lynch, estuvieron Pimpinela, estuvo León Gieco, estuvo Marcela Morelos. Bueno, y creíamos que era oportuno, con el apoyo del programa Igualdad Cultural, del Ministerio de Cultura de la Nación, poder tener al Chaqueño para Vecino en nuestra plaza. Cuando nos lo contaba la semana pasada, nos dimos cuenta, porque tiene muchos fans en la zona, el Chaqueño, que hace aproximadamente 4 años que no anda por la región, así que seguramente la convocatoria va a ser multitudinaria. Sí, sí, sí, acá se está armando un escenario que es imponente, que también se lo debemos al apoyo de la Nación, que permite que tengamos igualdad cultural. ¿Qué es igualdad cultural? Poder todos, desde nuestra ciudad o desde nuestros lugares en la región, poder tener artistas de primer nivel en forma gratuita, porque la cultura hay que mantenerla, y una forma de mantenerla son los festivales populares. Claro. Intendente, le agradecemos tanto estos minutos que nos dio para, entre medio de esa agenda complicada que tiene siempre un intendente en el día del aniversario de la ciudad, y le deseamos un muy muy feliz aniversario en este 59º aniversario de la ciudad de Las Flores. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, Carlos, por comunicarse con nosotros. Un saludo para todos los oyentes. Y los esperamos hoy en Las Flores por la tarde a partir de las 7. Hay mucha actividad, puestos de artesanos. Ahí está el camión de Argentina Turismo también, para sacarse una foto en el paisaje que cada familia elija de nuestro país. También va a estar el móvil de ANSES atendiendo todas las necesidades, reclamos y consultas que quieran realizar. Así que los esperamos por acá. Muchísimas gracias, intendente. Feliz aniversario. Buenos días. Hasta luego. La palabra entonces del intendente de Las Flores, Alberto Gelené, aquí en la 106, en este 59º aniversario. Nos lleva algunos años de ventaja Las Flores. Es más antiguo que nosotros. Muy, muy lindo está Las Flores, Muy lindo. Nos vamos a una pausa muy chiquitita a las 9:42. Con 16 de temperatura, viento del sur a 8 kilómetros por hora. Ya volvemos con más. Pausa chiquitita y volvemos. Dale, vamos. Mañana en vivo de la radio, compartiendo con vos bajo este cielo parcialmente cubierto. Dale.